Estos son los principales titulares del boletín informativo del 25 de febrero a la 1 de la tarde, hora de Japón. Se advierte de posibles avalanchas por la subida de las temperaturas tras el fin de las fuertes nevadas en Japón. El primer ministro de Japón refrenda el compromiso de ayudar a Ucrania e Israel envía tanques a Cisjordania por primera vez en 2 décadas. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Atsiri Quintana. La Dirección de Meteorología de Japón señaló que ha pasado el pico de las fuertes nevadas en el país, pero se advierte de posibles avalanchas y accidentes provocados por el derretimiento de la nieve, ya que se pronostica un aumento de las temperaturas. La dirección dijo que el martes se prevé que las temperaturas vuelvan a la media estacional o la superen y que los cielos estén soleados en muchas zonas. Para el centro de Tokio y la ciudad de Fukuoka, en el oeste de Japón, se pronostican 12 grados, mientras que para las ciudades de Sendai y Osaka, 10 grados. También se pronostica que las temperaturas aumentarán en los próximos días de la semana, alcanzando el promedio de principios o mediados de abril. La dirección insta a la población de las regiones afectadas por las nevadas a estar alerta ante avalanchas y la nieve que cae de los tejados. La nieve acumulada hasta las 6 de la tarde del lunes alcanzó los 3,87 metros en la ciudad de Uonuma, prefectura de Niigata, 3,27 metros en el pueblo de Okura, prefectura de Yamagata, y 1,38 metros en la ciudad de Aomori. La dirección añadió que todavía podrían caer hasta 15 centímetros de nieve en la región de Kinki, en el oeste de Japón, hasta el martes por la tarde. El primer ministro de Japón, Ishiba Shigeru, reafirmó el compromiso inquebrantable del país de apoyar a Ucrania. Participó a través de un enlace de video en una cumbre organizada por Ucrania en la que denunció el actual ataque ruso contra ese país. Ishiba calificó la invasión rusa de Ucrania de acción temeraria que sacude los cimientos del orden internacional y dijo que cualquier intento de cambiar el statu quo por la fuerza no puede tolerarse en ninguna parte del mundo. El primer ministro japonés expresó esperanza de que la guerra termine mediante esfuerzos diplomáticos. Destacó la necesidad de lograr una paz justa y duradera en Ucrania y defendió la participación de Kiev en el proceso. Ishiba dijo que Japón mantiene el compromiso de seguir apoyando a los ucranianos y colaborará con Ucrania hasta que la paz vuelva a esa hermosa tierra. El lunes en la Casa Blanca, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, se reunió con su homólogo francés Emmanuel Macron. Ambos tocaron el tema de Ucrania. Trump dijo que su país está cerca de conseguir un acuerdo con Ucrania para obtener acceso a tierras raras a cambio de ayuda para la defensa. Agregó que esto será beneficioso para ambas naciones. El mandatario estadounidense también señaló que el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, podría visitar próximamente Washington para firmar el pacto. Por su parte, Macron afirmó que Francia y Estados Unidos comparten el objetivo de alcanzar la paz, pero subrayó que es necesario contar con garantías para estabilizar la situación. Añadió que la unión entre Europa y Estados Unidos debe permanecer. Macron también reveló que Europa está dispuesta a asumir mayores responsabilidades en lo que concierne a Ucrania. Dijo que países europeos, incluido el Reino Unido, están de acuerdo en enviar fuerzas de paz a Ucrania después de un alto al fuego. Keir Starmer, primer ministro británico, visitará la Casa Blanca el jueves. Se prevé que también hable con Trump sobre Ucrania. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución en la que se pide el fin de la invasión rusa de Ucrania y la retirada de las tropas rusas del país. Estados Unidos se opuso a la moción. La Asamblea General votó el lunes, tercer aniversario del inicio de la invasión rusa, un proyecto de resolución presentado por Ucrania, la Unión Europea y otros. Votaron a favor 93 Estados miembros, pero 18, entre ellos Estados Unidos y Rusia, votaron en contra y 65 se abstuvieron. Estados Unidos presentó su propio proyecto de resolución en el que pide un rápido fin del conflicto sin utilizar términos críticos con Rusia como la palabra invasión. Dorothy Shea, embajadora en funciones de Estados Unidos ante la ONU, dijo que el proyecto de resolución estadounidense se centra en una idea simple: poner fin a la guerra. El embajador de Rusia, Vasily Nebenzia, lo calificó de paso en la dirección correcta. Francia y otros países presentaron una enmienda al proyecto de Estados Unidos para que incluyera la frase «la invasión a gran escala de Ucrania por la Federación Rusa». La resolución enmendada también fue aprobada por mayoría. Estados Unidos se abstuvo en la votación. Una resolución adoptada por la Asamblea General no es jurídicamente vinculante, pero la votación puso de relieve la brecha que existe entre Estados Unidos y el bloque europeo que incluye a Ucrania en relación con la situación en ese país. El ejército de Israel ha apostado tanques en Cisjordania por primera vez en cerca de 20 años. La medida se considera parte de los esfuerzos para fortalecer las operaciones militares en el territorio palestino ocupado. Israel y el grupo islámico Hamas implementaron un acuerdo de alto al fuego en la Franja de Gaza que se tiene previsto que dure hasta el 1 de marzo. Sin embargo, Israel inició operaciones militares en Cisjordania a las que calificó de actividades antiterroristas. El ejército israelí anunció que sus fuerzas de seguridad arrestaron a más de 30 personas y confiscaron armas en el territorio durante el fin de semana. El domingo, tanques y excavadoras israelíes ingresaron a los campos de refugiados en la ciudad norteña de Jenin. Los medios de comunicación afirman que se trata de la primera vez desde el apogeo de la Segunda Intifada o levantamiento palestino en 2002 que Israel emprende una medida de este tipo. Israel Katz, ministro de Defensa israelí, informó que alrededor de 40.000 palestinos habían sido expulsados de los campamentos. Katz señaló que dio instrucciones a los militares para que se preparen a una estadía prolongada este año en los campamentos que han sido desalojados, así como para evitar que los residentes regresen y el terrorismo crezca nuevamente. Un grupo armado perteneciente a una minoría étnica que vigila la frontera oriental de Myanmar con Tailandia continúa con medidas de acción contra uno de los presuntos focos de estafa de la zona. Según se informa, ha liberado a miles de extranjeros de los centros dedicados a cometer fraudes que se encuentran allí. El grupo armado BGF entró el sábado en KK Park, uno de los centros donde se cree que numerosos extranjeros han sido obligados a participar en operaciones de estafa. Medios de comunicación locales informaron que hasta el lunes unas 6.500 personas habían sido liberadas del KK Park y otros lugares. BGF está organizando su traslado a Tailandia. Hasta el momento no hay noticias de ciudadanos japoneses entre los liberados. El lunes, cuatro ciudadanos filipinos que decían haber huido de uno de los centros cruzaron a nado un río fronterizo hacia Tailandia, según un grupo de apoyo. El ejército tailandés los puso bajo custodia protegida. BGF planea continuar con las medidas el martes. Se dice que los miembros de los grupos delictivos que gestionan los centros de fraude están huyendo. Y antes de terminar, les recordamos nuestros principales titulares de hoy. Se advierte de posibles avalanchas por la subida de las temperaturas tras el fin de las fuertes nevadas en Japón. El primer ministro de Japón refrenda el compromiso de ayudar a Ucrania e Israel envía tanques a Cisjordania por primera vez en 2 décadas. Aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.